Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Y como todos los martes en la AM690, nuestro compañero Martín Valenzuela en la operación técnica y aquí en la retaguardia Braulio Domínguez tocando los botoncitos. Y en el estudio conmigo Ernestina Arias, nuestra compañera de ANRED, que también está aquí colaborando con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo te va, Ernest? Un poquitito frío el día de hoy. Frío y mojado, la por verdad. Por no que decir hoy un día de mierda. Esa es la realidad. Eso. Día feo, feo, ¿eh? Mucha sí, lluvia. Yo sí me empapé. Se me escapó, pero no me más gráfico que eso no podía ser el día de hoy. Está horrible. Pero, a ver, la fecha patria que llueve es el 25 de mayo, que anda con paraguas, no 9 de julio. Es verdad. ¿No? Según cuenta la historia, sí. Según cuenta verdad la historia, la leyenda, la foto, las pinturitas y el Villiquen. Sí, yo le creo mucho al Villiquen. Claro. De hecho, me crié con el Villiquen. Sí, así sí que no, era un día de sol, supuestamente, en Tucumán, sí, cuando seguro, se firmó la Tucumán independencia. Es un día bárbaro, es una ciudad, una provincia hermosa con mucho sol. Pero también me parece que allá llovió, ¿no? ¿No? No sé. Allá no. No sé, todavía estamos viendo las repercusiones de las lluvias de hoy. Esperemos que no, sí, no repercuta en inundaciones, sí, nuevamente, ¿no? Sí, sí. Miremos las repercusiones de la lluvia y no las repercusiones de los discursos, porque eso ya es para terror. Lo poco que pudimos leer y escuchar hoy da para varios 9 de julio. Mejor no enterarse. Estamos en campaña, eso es lo que pasa. Bueno, Ernest, y sí, vamos a... pero el 9 de julio pasaron otras cosas que ya las vamos a ir contando en el transcurso del programa, ¿no? Y bueno, como comentábamos, tenemos las elecciones, ya empiezan a agitarse las aguas de las PASO y van abriéndose paso los candidatos. Y nosotros vamos a ver si empezamos unas semanitas hasta las elecciones de las PASO, tratando de charlar con algunos entrevistados que sean diputados, candidatos a diputados, aquí por la Ciudad de Buenos Aires. Nos interesan los temas de la ciudad, así que vamos a tratar de charlar con ellos. Y vos tenías también una posibilidad de una entrevista, ¿no? Sí, quería entrevistar a Sol, una trabajadora del municipio de Lomas de Zamora, que esta semana tuvo la mala noticia de que era despedida por falta de presupuesto. Ajá, pero qué casualidad que ella y otros compañeros habían ido a reclamar sobre las condiciones laborales y sobre por qué estaban cobrando a 15 días de depositado el dinero. Bueno, así que ella y otros más fueron despedidos. Así que vamos a ver si la podemos entrevistar esta noche a Sol y que nos cuente qué está pasando en el municipio de Lomas de Zamora. Seguro. Bien, entonces, Braulio, vamos a ir empezando el programa. Vamos y venimos. Bien, y entonces vamos a empezar ya formalmente nuestro programa y, como habíamos anunciado, tenemos a nuestro entrevistado del día de hoy. Él es Itaí Hackman, él es candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por Camino Popular. Y Itaí nos va a contar un poco qué es este movimiento que se presenta, creo, por primera vez en elecciones. ¿Qué tal? Ernestina Arias y Luis, te saludamos, Itaí. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, bien. Bueno, ustedes son una fuerza no nueva, porque vienen militando hace años, pero en el terreno electoral sí, estaría interesante a nuestros oyentes comentarle qué es lo que hacen ustedes o qué proponen. Sí, nosotros en realidad en las elecciones vivimos un recorrido de militancia por fuera de los espacios institucionales, uh-huh. por fuera de las estructuras políticas tradicionales, pero de alguna manera elegimos recorrer un camino que tiene que ver con romper esa dicotomía que a veces se nos presenta a los militantes populares, que es elegir entre la militancia social o la participación política como si fueran dos terrenos completamente separados, ¿no? Uh-huh. Y tratar de romper con esa lógica, porque de alguna manera si las organizaciones populares y los movimientos sociales no participamos o no damos la disputa y la discusión también en el terreno político y electoral, bueno, la política y las elecciones y las instituciones quedan solamente en manos de las estructuras tradicionales. Y entonces estamos recorriendo este camino y tiene que ver, además de, por supuesto, toda una agenda de propuestas, de discusiones sobre los problemas estructurales de la Argentina y de la Ciudad de Buenos Aires, con justamente corrernos de la agenda que hoy está planteada, la agenda dominante, donde parece que lo único que importa en la Argentina es si el kirchnerismo va a tener un diputado más o un diputado menos, ¿no? Y tanto oficialismo como distintas oposiciones, en los grandes medios de comunicación parece que es el único debate, ¿no? Y queda por fuera los problemas concretos y fundamentales que vivimos como población, que nosotros justamente queremos encarar, ¿no? Una agenda que tenga que ver con la agenda de los sectores populares y no la agenda que necesariamente se plantea como la discusión dominante hoy en la política argentina. Totalmente. Y ustedes van en una alianza, vamos a decir, con Lozano, ¿no? Exacto. Hemos conformado una alianza de la cual forma parte Marea Popular junto con Buenos Aires para Todos, que es el partido que tiene como referente a Claudio Lozano, pero también muchas organizaciones sociales y populares que venimos a un recorrido parecido, y también sectores que vienen de otras experiencias, sobre todo de Proyecto Sur, porque bueno, a partir del acuerdo este famoso de rejunta electoral que se conformó primero con Elisa Carrió, después con Unión Cívica Radical, muchos sectores que provienen de la experiencia de Proyecto Sur hoy forman parte del Frente Camino Popular. Ajá. Sí, así como ya anteriormente se había separado Lozano, parece que Proyecto Sur dejó de ser un proyecto para hacer un rejunte, como decís vos, ¿no? Pero bueno, nos interesa lo de ustedes hoy, porque al ser una fuerza que se presenta nueva en las elecciones, en realidad este paso previo de las PASO, me gustaría también que ustedes qué opinión tienen, ¿no? Porque es un esfuerzo previo para poder presentarse. Sí, en realidad este sistema de las PASO nació en su momento por una coyuntura muy particular y una necesidad del partido gobernante de resolver la interna del partido justicialista, y bueno, se formó esta reforma política. Hoy implica primero hacer una campaña para ganarse el derecho a estar en la elección, que es pasar el 1,5 en las elecciones de agosto, para poder estar en octubre. Uh-huh. Pero bueno, al mismo tiempo, bueno, es una oportunidad para dar una primera batalla que tiene que ver con esto, bueno, de disputar la agenda de discusión, de instalar un espacio político, y en todo caso, si no va bien, poder discutir de cara a octubre la posibilidad concreta de ingresar al Congreso. Y en ese sentido, bueno, son muchos meses de campaña, obviamente, donde corremos con desventaja respecto a las estructuras más importantes, dominantes. Sí. Nosotros no vamos a hacer una campaña que tenga que ver con un gran despliegue publicitario, digamos, invirtiendo grandes sumas de dinero en campañas comerciales, porque además no tenemos ese dinero, sino que vamos a hacer una campaña fundamentalmente apelando a la militancia en la calle, a hablar con la gente y tratando de, bueno, de alguna manera de que no solamente nos apoyen, digamos, no solamente tratar de sacar votos y meter a un diputado, sino sobre todo plantear la posibilidad de un apoyo a que crezca un espacio político, a que crezca una nueva fuerza política, que es lo que nosotros representamos. Y bueno, y que eso se pueda expresar también en el terreno electoral, para meter una voz nueva, digamos, en la la discusión política y tener ese espacio, aprovechar el espacio que brindan las elecciones, que naturalmente son espacios donde, bueno, se abre la discusión política, uno tiene la posibilidad de intervenir a, bueno, a expresar algo distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Sí, sí. Sí, Itaí Ernestina te habla. Buenas noches. ¿Podrías descontarnos a grandes rasgos cuáles serían esas propuestas que estás planteando vos cuando hablas de la agenda del movimiento del cual provenís vos y que, bueno, quiere disputarle a la hegemonía hoy por hoy? ¿Cuáles serían esas propuestas, más o menos? Mira, hay obviamente hay un programa con muchísimas propuestas, muchísimos ejes, pero te diría que los principales, uno tiene que ver con la discusión sobre la matriz productiva de la Argentina. Nosotros venimos de un proceso de cambio en relación a lo que fue el modelo neoliberal, ¿no? Desde la dictadura militar hasta después pasando por los gobiernos de Menem y demás. Y en estos 10 años o 12 años, ¿no? Sí. Que se discute, tenemos después de 10 años de crecimiento económico muy importante que hubo en la Argentina, seguimos teniendo una matriz productiva que tiene que ver con una inserción de la Argentina en el comercio internacional de manera absolutamente dependiente, ¿no? Dependiente de la exportación de commodities, con una estructura económica sumamente concentrada y extranjerizada. Esa es una situación que no solamente no se ha revertido en estos 10 años, sino que incluso se ha profundizado. Entonces nosotros queremos discutir cómo puede hacer la Argentina para salir de esa lógica, cómo puede hacer la Argentina para avanzar sobre las rentas extraordinarias que produce nuestro país en el campo, en la minería. Y utilizar esos recursos para un verdadero desarrollo industrial, un verdadero desarrollo productivo y una verdadera redistribución de la riqueza y de los ingresos en este país, ¿no? Seguimos teniendo un país con una estructura social sumamente desigual, con un sistema tributario absolutamente injusto y regresivo que todavía no se ha revertido. Es decir, realmente hay una agenda que tiene que ver con recuperar soberanía y con avanzar en mayor igualdad social que con este modelo nosotros pensamos que no se resuelve. Uh-huh. Y por otro lado vamos a además tomar dos aspectos fundamentales que para nosotros afectan fundamentalmente a la juventud. Uno es la precarización laboral, que también es un tema estructural que en la Argentina para nosotros es fundamental y que vemos que no aparece en la agenda de discusión electoral dominante. Sí. En el particular caso de los jóvenes además la proporción de trabajadores precarizados es mucho mayor y tenemos un sistema de tercerización, de precarización laboral, que en la Argentina el propio Estado también es cómplice de eso. Y por otro lado también el tema de la vivienda, que en particular en la ciudad de Buenos Aires y en las grandes ciudades del país es un tema fundamental porque tenemos un desarrollo de la ciudad de Buenos Aires con el gobierno del PRO, bueno, pero en realidad también desde antes, que está asociada al negocio inmobiliario, al desarrollo urbano a partir del mercado inmobiliario, y eso hace que tengamos un déficit habitacional de vivienda enorme en la ciudad de Buenos Aires. Y entonces vamos a agarrar también esos dos puntos porque nos parecen importantes, que hacen al nudo de los problemas fundamentalmente que afectan a la juventud y a los habitantes de la ciudad, ¿no? Y acá, específicamente, justamente lo que vos comentabas en Buenos Aires, ¿sería el tema de la vivienda uno de los que hay que atacar y donde ustedes le darían prioridad? Sí, nosotros pensamos que la vivienda es el fundamental, por un lado porque según los números oficiales del gobierno de la ciudad hay aproximadamente 500.000 personas que viven en situación precaria en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de uno de cada seis habitantes, pero además porque el tema de la vivienda hace al nudo del problema del desarrollo de la ciudad de Buenos Aires, que es un desarrollo que está asociado al mercado inmobiliario. La ciudad creció en los últimos 10 años también una barbaridad, uno lo ve caminando por la calle como vecino, cómo se construyen torres y torres una al lado de la otra, edificios y demás. Y la gran paradoja es que mientras que se construye en la ciudad de Buenos Aires, es más difícil acceder a la vivienda. Cada vez son más caras las viviendas, más caros los alquileres, mayor la proporción de habitantes que viven en situación precaria, esto es en villas, en hoteles o en la calle directamente, o en situación de hacinamiento. Entonces, ahí para nosotros radica el nudo de la discusión de qué ciudad queremos, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad? Y el gobierno del PRO, en particular, además, hace del negocio inmobiliario una bandera y lo asocia al progreso. Y ahora hay toda una política hacia la zona sur de la ciudad de Buenos Aires que tiene que ver justamente con llevar el desarrollo inmobiliario con las consecuencias que tiene eso, ¿no? Porque pues, conflictos con la represión que vimos en el Borda hace pocos meses tiene que ver justamente con esa política general. Entonces, vamos a atacar ese problema fundamental y, por supuesto, hay muchos otros para discutir, ¿no? En general, toda la política en la Ciudad de Buenos Aires del gobierno de Macri tiene que ver con desfinanciar lo público y habilitar la lógica de los negocios, ¿no? En la educación, en la salud, no solamente en la vivienda. Así que vamos a estar discutiendo todos esos temas y nos parece estratégico también porque la Ciudad de Buenos Aires está gobernada por una de las experiencias más conservadoras y regresivas que tiene hoy la política Seguro. Argentina. Te hago una pregunta porque si bien no van en estas elecciones primarias de las PASO, ustedes van para octubre a presentar, me imagino, candidato a legisladores aquí en la ciudad. Sí, claro. O sea, en agosto solamente se vota diputados nacionales y senadores nacionales porque la Ciudad de Buenos Aires no aplica la ley nacional, pero en octubre aparece la lista de legisladores de la ciudad que va a ir pegada a la otra y nosotros obviamente también ahí vamos a presentar candidatos. De hecho, nuestra candidata, yo voy a ser candidato a diputada nacional, pero nuestra candidata a legisladora de la ciudad va a ser Julieta Minervini, que casualmente es delegada de los trabajadores del VAP, el programa Buenos Aires Presente, que es un programa que depende del Ministerio de Desarrollo Social, que están en este momento, que fueron, digamos, expulsados por el gobierno de la ciudad por organizarse sindicalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, efectivamente, para nosotros la disputa acá en la ciudad es muy importante porque realmente hay una política de avance del gobierno de la ciudad en todos los planos, sobre lo público, represiva, en contra de los derechos sociales y de los trabajadores, que nos parece importante plantar una resistencia, ¿no?, en la Ciudad de Buenos Aires y dar una batalla, independientemente de que sabemos que no pasa solamente por las elecciones, pero sería importante que en las elecciones también haya un rechazo fuerte al modelo que propone el PRO. Bien, Itay, una preguntita, porque me llega un mensajito de un oyente, ¿no? Jorge me dice. Dice que ustedes proponen una reforma constitucional al estilo venezolano, ¿sí? Bueno, planteamos como uno de los ejes la necesidad de democratizar el funcionamiento del Estado, ¿no? Ajá, porque él me dice, si el kirchnerismo propone una reforma que contuviera alguno de esos cambios y la reelección, si eso ustedes apoyarían. En ese sentido, bueno, ¿no? Porque viste que el kirchnerismo está Venezuela, no está, está en algunas cosas, es amigo pero no quiere el socialismo. Mira, obviamente habría que ver concretamente cómo se da la discusión. Claro. Nosotros no tenemos la posición de, que por ahí tienen otros sectores opositores, de decir, bueno, defensa, ¿no?, de las instituciones y la Constitución, como si nuestra Constitución y nuestras instituciones no merecieran ser discutidas, ¿no?, y reformadas. Nosotros, al contrario, planteamos que hay que discutir y reformar las instituciones. Y la Constitución que tenemos es, no nos olvidemos, una Constitución hija del Pacto de Olivos, del Pacto de la lógica del bipartidismo, ¿no?, del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, que tuvo algunos avances negativos, como por ejemplo la descentralización de la propiedad de los recursos naturales, y muchos de los conflictos que tenemos hoy en la Argentina tienen que ver con esa Constitución. Pero sobre todo, nosotros planteamos la necesidad de discutir el funcionamiento de las instituciones desde el punto de vista de la necesidad de abandonar la lógica delegativa o meramente representativa que tiene hoy la política, donde la política para la ciudadanía o la participación ciudadana solamente se limita al voto, ¿no? Nosotros planteamos una democracia. Para nosotros democracia es participación popular, participación de la ciudadanía en las decisiones concretas fundamentales del país. Y eso implica modificar los mecanismos con los que hoy funciona nuestro país, ¿no? Entonces, por eso, ante un planteo de, bueno, hay que discutir la Constitución, nosotros decimos, sí, hay que discutir la Constitución. Obviamente, si es solamente para discutir reelección o no reelección, bueno, nos parece que es limitado. Hay que discutir, me parece, mucho más allá que eso. Bien, Itay, entonces cumplimos, queríamos escuchar más o menos avanzando en las propuestas de ustedes y sabemos que mañana van a hacer la presentación formal. Exacto, mañana vamos a hacer un acto en el Teatro IFT, ahí en Boulogne, Sumer y Corrientes. Formalmente vamos a presentar todos los candidatos de Camino Popular, vamos a hacer el lanzamiento y empezar la campaña electoral que hasta el 11 de agosto vamos a estar llevando adelante. Y bueno, ahí están, por internet nos pueden entrar, buscar Camino Popular o Marea Popular y van a encontrar mucho más detalladas algunas de las propuestas y los ejes de campaña que vamos a estar desarrollando. Bien. Y obviamente abiertos a la discusión, porque no vamos a hacer una campaña electoral tradicional de vender espejitos de colores, sino que vamos a apostar a que haya un diálogo con quienes estén interesados en discutir con nosotros nuestras posiciones e incluso a abiertos a aportes que quien tenga interés pueda acercarnos, ¿no? Perfecto, Itay, te agradecemos la comunicación, como mínimo por una cuestión netamente y meramente democrática. Entiendo que todos tienen que participar y que esta proscripción del 1.5% como, como piso, ustedes, por ser un partido y una organización que no va a tener los grandes medios, queremos nosotros darle a todos ellos la posibilidad de que se puedan expresar, porque consideramos que es la forma que tienen los demás para poder conocerlos, ¿no? Entonces, sí, de aquí esperemos que en agosto puedan superar ese paso, esas pasos, y para octubre seguramente vamos a seguir charlando, ¿no? Dale, muchas gracias a ustedes, y obviamente además de la propia lógica de proscripción de la PASO, también está obviamente los grandes medios de comunicación que no suelen darle lugar a este tipo de expresiones, ¿no? Entonces, sí, obviamente que para nosotros es importante tener estos canales abiertos para poder expresar nuestra posición, así que obviamente agradecido y cuando gusten, obviamente al de servicio de cuando quieran hablar. De acuerdo, muchas gracias, buenas Un noches. Un abrazo grande, chao, chao. Bien, estábamos escuchando a Itay Hartmann, él es candidato a diputado nacional por Camino Popular, que es una alianza entre Marea Popular, una serie de organizaciones sociales, ¿no? Ernest, vos... Sí, una construcción que viene ya desde los espacios universitarios como la Mella o partidos como Socialismo Libertario, que vienen trabajando no solo en Ciudad de Buenos Aires, sino en otros lugares del país también. Sí. Bueno, y con el partido de Buenos Aires, de Claudio Lozano. Se han unido ahora para ir en conjunto en estas nuevas elecciones que va a haber este año. Bien, Itay es sociólogo, él fue presidente de la FUBA. Sí, fue un estudiante universitario. Universitario, él en las redes sociales. Sí. Es una persona... Un chico joven que, bueno, tiene mucha, me parece a mí, bastante polenta por lo poco que lo conozco y buenas ideas junto con, no es una persona, nunca nosotros hacemos esto y no queremos, como hacen los grandes medios, los partidos, personalizan, sí, ¿no? Y ponen, entonces ahora Cristina tiene que instalar a Insaurralde, entonces ahora ya lo lleva, menos mal que no es su nombre, Cristina, porque viste, si no lo llevaría en el bolsillito del saco como llevan el pañuelito, lo llevaría ahí puesto, porque ya lo tiene más pegado, no lo puede tener al lado de ella cada vez que aparece por televisión en algún acto. Porque lo tienen que instalar, ¿quién lo conocía? Ahora, si vos lo ves todos los días, te lo muestran hasta en la sopa, obvio que pega. A estos muchachos, lamentablemente, como dicen ellos, los grandes medios no lo sacan. Nosotros no tenemos televisión, pero por lo menos le escucharon la voz. Hay algo importante que dijo que tiene que ver con la participación y me parece que instar a la participación popular y estar más atentos a cómo se construye política en Así estos es. Tiempos me parece algo para destacar. Sí, sí. Bueno, vamos y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Yo quiero un violín que sea hombre, que al dolor y al amor no los nombré. Becho tiene un violín que no ama, pero siente que el violín lo llama. Por las noches como arrepentido vuelve a amar ese triste sonido. Mariposa marrón de madera, niño violín que se desespera cuando Bello no toca y se calma, queda el violín sonando en su alma. Vida y muerte, violín, padre y madre, canta el violín y Bello es el aire. Ya no puede tocar en la orquesta, porque amar y cantar eso cuesta. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y estábamos escuchando a La Negra, Mercedes Sosa, con Becho, ¿no? El violín de Becho. Bueno, porque dijimos hoy que el 9 de julio habían pasado más de una cosa, más del Día de la Independencia. Uno de ellos fue que es el día del nacimiento de Mercedes Sosa. Hoy hubiera cumplido 77 años. ¿Te gustaba Mercedes Sosa? ¿Te gusta? Sí. Bueno. Sí, no convencida, lo dije claramente. Bueno, está, no importa. Sí, pero me crié, bueno, de chica mis viejos ponían Mercedes Sosa. Sí. Yo la empecé a ver de hace muchos años, cuando recién empezaba aquí. Cantaba, yo la veía, me acuerdo, en 68, 69, la ciudad de Buenos Aires, que era la municipalidad de Buenos Aires en esa época, uh-huh, hacía recitales barriales los domingos. Por ejemplo, acá en el cine Los Andes, es el de Alberdi, el que está acá en Alberdi, y si no, en la placita de lo que era la avenida Telier y Alberdi, que ahora es avenida, bueno, como cambiaron todos los nombres acá en Matadero, no me acuerdo el nombre de la nueva calle, pero lo que era la avenida Telier, cerca de los corrales de Matadero. Y ahí yo la vi por primera vez cantando un domingo a las 11 del mediodía, a capela, sola, allí en esos recitales. Qué grande. Era impresionante, tenía una voz impresionante. Sí. Bueno, y vamos a ver si de aquí al fin del programa los oyentes recuerdan otra cosa que pasó un 9 de julio, pero mucho, mucho, mucho más acá, por aquí, por Buenos Aires, especialmente. Bueno, se lo dejamos para que lo piensen. Lo voy a pensar, ¿eh? Sí. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas. Y quería comentar también algo de la ciudad. Ayer hubo una conferencia de prensa de médicos y profesionales de la salud del gobierno de la ciudad, porque este mes, aprovechando que todos 15.000 trabajadores de la salud del gobierno de la ciudad, médicos y profesionales cobraban el sueldo con el aguinaldo, ¿sabés qué se le ocurrió a Macri? ¿Qué? A ver, qué brillante idea. Pagarle menos. Pagarle menos. Con una pequeña maniobrita de que este mes juntó dos ítems que antes cobraban en forma separada, cuando sumó un ítem con el otro, o sea, A más B tendría que dar C, en este caso sumó y A más B le dio cualquier cosa menos C. O sea, 2 más 2 no le dio 4. Por supuesto le dio menos, no le dio 5, le dio 3. Entonces esa, al sumar los ítems se le cayó algún numerito y ese numerito no fue a los bolsillos de los trabajadores de la salud. Ah, pero entonces le salió bien a él. A él le salió redondo, perfecto, claro. Le salió. A los trabajadores no, y bueno, se están tratando de organizar, están tratando de ver cómo pueden luchar para reclamar, porque además no le dan explicaciones. La única explicación que le dan es que venían liquidando mal los saberes de hace 7 meses. Da la casualidad que se avivaron ahora. Entonces, ¿ahora qué hicieron? Le dieron el saque. ¿Con qué argumento? Se equivocaron. Pero vos fíjate qué casualidad. Dos casualidades juntas. A ver, ¿no? Sí. Casualidades conducentes. Eso te iba a decir. Era, juntaron aguinaldo y sueldo para que supuestamente la gente no se avivara tanto de que le estaban rapiñando 1.500, 2.000, 2.500 pesos. Y la otra, que eso fue un mes después que la Asociación de Médicos Municipales, que es la organización gremial de los médicos, tuviera elecciones en su organización, que por supuesto el oficialismo corría con el caballo del comisario o con el caballo de Macri. Entonces la otra lista, obvio, no ganó. Claro, lo tuvieron que hacer después de esas elecciones, porque si ese descuento aparecía antes, era muy evidente para los que tenían que defender ese derecho. Y hoy, como ganaron, y están diciendo que bueno, que van a ver, le van a preguntar a Macri qué pasó, por qué se olvidó, lo concreto es que ellos no tienen plata. Y bueno, se están organizando y hay muchos hospitales públicos que están organizando asambleas. Mañana va a haber una asamblea en el Hospital Gutiérrez, allí en la puerta del hospital, que es el Hospital de Niños, donde van a seguir debatiendo y discutiendo cómo seguir con este reclamo. Estamos hablando de alrededor de 15.000 profesionales. 15.000 profesionales, unos 10, 11.000 médicos y 4.000, 5.000 profesionales no médicos, que son todos aquellos profesionales, kinesiólogos, traumatólogos, psicólogos, fonoaudiólogos, bioquímicos, o sea, todos los que componen lo que es la salud, la atención. ¿Y Macri dice que no tiene plata para esa gente? ¿Le está haciendo una rebaja salarial? Al revés, él dice que le estuvo dando de más plata, entonces ahora, claro, obvio, se la tiene que sacar. Claro. Pero además con un argumento muy, muy raro, porque legalmente a vos no te pueden rebajar el salario. Y de última, si a vos por alguna causa te tienen que hacer un descuento, ese descuento tiene que figurar en un código de haberes en la columna de descuentos, como existe cualquier descuento. Acá la plata fue menos, al sumar y al incorporar en un solo ítem, dos ítems que estaban hasta el mes pasado, pero esa suma no coincide, salvo que la calculadora le funcione mal a ellos, por eso le salió mal la cuenta, qué sé yo. Pero bueno, así está la cosa, esperemos que se resuelva el problema. Vamos entonces, ahora sí, tenemos una comunicación telefónica con... Con Sol, con la trabajadora despedida del municipio de Loma de Zamora. Sol, ¿me escuchás? Buenas noches, Ernestina. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo buenas están? Noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sol. Bien, bien. ¿Podés contarnos cómo pasó, lo que pasó? Bueno, yo empiezo contándote mi situación. Sí. Y después te cuento, bueno, la situación en general. Yo empecé a trabajar el 1 de marzo en el Instituto Municipal de Producción, Trabajo y Comercio Exterior, más conocido como el IMSE. Esto pertenece al municipio de Lomas de Zamora, cuyo intendente es Martín Insaurralde. Los últimos días del mes de junio nos dijeron que los contratos... trabajaba en la oficina de empleo, bajo la dirección de empleo del IMSE. Sí. Y nos comunicaron que se iban a dar de baja 3 contratos de 3 compañeros. Uno de esos compañeros hacía un mes que venía trabajando en la oficina de empleo, otra compañera hacía más de un año que venía trabajando, y yo, bueno, que había empezado el 1 de marzo, bajo la excusa de que no había presupuesto. Lo curioso fue que esta medida se toma pocos días después de que unas 15 empleados fuimos a preguntarle al referente de esta institución, que es Ezequiel Ferrer, que es el vicepresidente del IMSSE, por qué veníamos cobrando con retraso. Nosotros habitualmente cobramos los días 10, que ya de por sí es como una fecha bastante tardía, digamos, para el cobro de un salario. No habíamos cobrado el 10, no habíamos cobrado el 11, no nos decían cuándo íbamos a cobrar, y lo que hicimos fue ir a preguntarle cuál era el motivo del retraso en los pagos. No nos supieron explicar, en realidad nos dieron vuelta, nos pudimos hablar con el contador de la entidad porque Ezequiel Ferrer no estaba, y él nos dijo que había un problema porque nosotros somos monotributistas y había chicos que no se habían recategorizado en mayo, que era la fecha correspondiente, lo cual no tenía mucha coherencia porque el tema de la retención de un salario, porque no te recategorices, nosotros no le veíamos digamos, el sentido a esta situación. Sí. Nuestros salarios, nosotros tenemos que facturar, facturábamos por 2.950 pesos, de eso teníamos que descontar aproximadamente entre 300 y 330, que es lo que nos cuesta pagar el monotributo, y además el IMSSE nos hacía un, como ellos son un agente de retención, nos retenían 80 pesos más, además de los 300, por el tema de ingresos brutos, o sea, hagan el cálculo de la plata que nos quedaba. Claro, nada. Bueno, pocos días después de que subimos a hacer este reclamo, nos enteramos que van a ser tres personas las que íbamos a dejar de trabajar, no nos dijeron específicamente quiénes, pero bueno, acabó el mes y bueno, volvimos a preguntar cuál era el motivo de estos despidos, que ellos no lo denominan despido, sino no renovación del contrato, y nos dijeron que era una cuestión presupuestaria. Nuestros salarios vienen del Ministerio de Trabajo de Nación, y la verdad es que no nos cerraba la excusa y el motivo que nos decían, lo interpretamos como un aleccionamiento. Quien vaya, quien ose reclamar por el derecho de los trabajadores, porque se nos pague el salario a tiempo, va a ser echado, porque fue en definitiva lo que pasó con nosotros. Yo les quiero contar también cuál era nuestro trabajo. Sí, las oficinas de empleo en Lomas de Zamora lo que hacen es reciben a la gente que viene a dejar sus currículum porque andan buscando empleo precisamente. Cuando llegan a las oficinas, que están en una oficina central en el centro de Lomas, pero también en distintas delegaciones como en Fiorito, La Madrid, Budge, nosotros recibimos a las personas, las orientamos en casos de, no sé, por ejemplo, se acercan chicos jóvenes, hacemos capacitaciones. Los empleos que se le tratan de conseguir a estas personas, que son a veces en el ámbito privado porque se articula con empresas y también con los municipios, siempre se busca que esos empleos sean bajo, que se respeten los convenios laborales, que sean en blanco, y además nosotros trabajamos con programas que bajan del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social, con personas que tienen que están en situación de que tienen discapacidad, o por ejemplo con los recientes programas que se bajaron de desarrollo social para con población trans, con víctimas de violencia de género. Articulamos también con el programa Jóvenes, que es para chicos que para que los chicos jóvenes de entre 18 y 24 años puedan terminar el secundario y puedan capacitarse recibiendo una pequeña ayuda económica. Y por otro lado, trabajando, digamos, con una población en situación de vulnerabilidad, nos pasa esto a nosotros, ¿no? Que estábamos ya, digamos, en una... Es muy contradictorio porque estábamos siendo nosotros vulnerados en nuestros derechos. Así que bueno, los últimos días justo ocurrió que gente de ATE Sur pasó a hacer una volanteada por nuestra oficina, casualmente, en contra de la precarización laboral. Nosotros nos acercamos a ellos porque ya se nos... Nos acercaba a nuestro último día de trabajo y fueron quienes nos acompañaron a poder hacer este reclamo. Vuelvo a repetir el nombre, que es Ezequiel Ferrer, el vicepresidente del IMSSE, para ver si se le podía buscar una solución a este asunto. Subimos a hablar con él en dos oportunidades. La primera vez manifestó cierta voluntad y después, un par de días después, dijo que no, que la decisión se sostenía, que el municipio lo apoyaba en esto. Así que bueno, esto es un poco la situación. A partir de esto, yo pedí una audiencia con el intendente, con Martín Insaurralde. Todavía estoy esperando que ojalá en algún momento me llamen Bueno, la idea, yo fui antes, digamos, de mi último día de trabajo, y, o sea, la idea era que él pudiera interceder ante esta situación, porque ocurre bajo la órbita del municipio. Y por otro lado, también le escribí un mail a Enrique Deibe, que es el secretario de Empleo de Nación, para ver si también podía interceder ante esta situación, porque las oficinas de empleo en el país son un caballito de batalla del Ministerio de Trabajo. Entonces, que estén pasando esto y que se estén vulnerando los derechos de los trabajadores en un ámbito precisamente donde se tiene que generar trabajo, la verdad que es sumamente contradictorio. Así que bueno, en eso estamos ahora, tratando de luchar un poco por la reincorporación de los tres que fuimos despedidos, y también por mejorar las condiciones de los chicos que siguen trabajando, que son varios, y que digo, no es que se terminó la situación de precarización porque nos echaron, sino que continúa. Así que bueno, estamos viendo qué se puede hacer para mejorar esta situación y ver de poder ser reincorporados también. Y esperando la respuesta de algún funcionario, ¿no?, para que se sensibilice y se solidarice con nuestra situación. Claro, toda una contradicción, ¿no? Estás bien marcándolo vos. En el mismo lugar donde deberían defender los derechos de los trabajadores o brindar posibilidades, es el lugar donde los precarizan y donde los tienen, y bueno, y sucede esto, ¿no?, que los terminan echando por reclamar simplemente un derecho que les corresponde. Exactamente, exactamente. Aunque bueno, obviamente que ellos dicen que la excusa es que no les ha bajado presupuesto desde el Ministerio de Trabajo, y nos cuesta mucho pensar que esto es así porque estamos en un periodo de campaña. El municipio de Lomas está, digamos, alineado con el oficialismo. Martín Insaurralde va a ser el candidato a diputado, es el primero en la lista. Nos cuesta mucho, digamos, que esta sea la excusa cuando, digo, no lo podemos comprobar, pero sabemos que hay una bajada de dinero que se hace respecto de los municipios que están alineados con el oficialismo, y justo en este momento. Así que, y además, como yo les decía antes, imagínense que nuestros salarios son menos de 3.000 pesos, o sea, son menos de 9.000 pesos para lo que es el municipio de Lomas. O sea, no es que cobramos un fangote de dinero, no, la verdad es que son salarios hiper bajos, que con todos los descuentos que se nos hacen, ni siquiera respetan, digamos, lo que es el salario básico estipulado por Nación, que ronda los 2.800 pesos, porque la verdad que lo que nos queda de bolsillo son aproximadamente 2.600 pesos, que sabemos perfectamente que con ese dinero no se hace nada y todos nosotros tenemos que rebuscárnosla de alguna manera y complementar, digamos, estos ingresos. Y además fue con muy poco tiempo de anticipación, o sea, sin posibilidad de que nosotros pudiéramos empezar a buscar otros trabajos, y de una forma que me parece que no tienen derecho a habernos tratado de esta manera, o sea, ni en un ámbito municipal ni en ningún lugar, pero menos en un ámbito, digamos, donde está el Estado municipal. Nos parece que no corresponde, y que no corresponde, digamos, esta situación de precariedad de todos los trabajadores que, digamos, que siguen estando ahí, ¿sí? Y que hacemos un trabajo que tiene que ver con, digamos, mejorar las oportunidades y la inclusión de poblaciones vulnerables. Así que no nos parece que nos haya pasado esto y que se nos haya tratado con respeto. La verdad que no. Bueno, vamos entonces cerrando la entrevista. Te agradecemos mucho, Sol, y bueno, ojalá que puedan ser reincorporados, ojalá que esta lucha se pueda llevar adelante. Y bueno, veremos qué respuesta da Martín Insaurralde, ¿no?, que viene siendo uno de los protagonistas principales en esta historia, que lo toma en este momento a él como un candidato, un precandidato por lo menos, a ver qué es lo que expone, qué es lo que está pasando en el municipio de Lomas, que no hay para pagarle a trabajadores que tienen una función social importante, que es insertar a personas en el mercado laboral con diferentes problemas, ¿no? Para hacer campaña seguro que hay plata. Sí. Sí, exactamente. Bueno, yo en nombre de mis compañeros les agradecemos que nos ayuden para visibilizar en esta situación que no es fácil realmente en los medios poder hablar de esto en el municipio de Lomas. ¿Sí? Obvio, sí. Bueno, sí. Aquí estamos y cuando tengan novedades también nos mantenemos en contacto y lo sacaremos aquí al aire. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Sol, buenas noches. Hasta luego, gracias. Chao, Sol, gracias. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. diablo fue al mar a escribir la historia del mundo. Pero no había agua. Dios la había bebido. Juan Comodoro, buscando agua, encontró petróleo. Pero se murió de sed. Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la. Si nadie se libera, pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Bien, y estamos escuchando a Facundo Cabral, este tema, uno de los más conocidos de él, es este, Pobrecito, Pobrecito mi patrón. Y bueno, Facundo Cabral, Rodolfo Enrique Cabral, que hoy, como volvíamos a comentar, otro 9 de julio, pero este es el 9 de julio que se cumple un segundo aniversario del asesinato de Facundo Cabral en Guatemala. Una persona muy, muy especial, muy, un ser muy, muy, este, muy buen tipo, qué sé yo, para mí muy buen tipo. Empezó él artísticamente a cantar como el Indio Gasparino. No sé si alguien se acuerda. Sí, sí, yo recuerdo eso. Sí, y sí. Después, sabía que tenía ese primer seudónimo. Y después, claro, empezó como el Indio Gasparino y después, bueno, quedó como Facundo Cabral. Bueno, queríamos recordarlo en estos dos años de su asesinato en Guatemala por una mafia, ¿no? Sí, que medio confuso fue el hecho, confuso, pero creo que sí, tenían sí. que ver, participaban muchos sí, sí. De una mafia. Y como y lo que también fue medio confuso sí, y sí. confundido él con otros. Sí. Y bueno, terminó su vida ahí mal, trágicamente. Bueno, nos vamos con él por ahora. Inspirados en todos los que queremos una ciudad mejor, estamos creando la red En Todo Estás Vos, donde vos y tu familia van a poder acceder de forma fácil y clara a toda la ayuda que tiene la ciudad para ofrecerte. Porque todos necesitamos algo, pero no todos necesitamos lo mismo. Si querés conocer más, entra a buenosaires.gov.ar/red-en-todo-estás-vos o llama al 147. Buenos Aires Ciudad, En Todo Estás Vos. a 4 años del asesinato de Jonathan Kiki Lescano y Ezequiel Blanco, jornada cultural por los derechos humanos, de ayer y de hoy. De todos y todas. Bandas, exposiciones, teatro, proyecciones y mucho más. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Aguante y memoria. Aguante y memoria. A la injusticia se la empuja con la lucha. Al miedo se lo vence con organización. Te esperamos el sábado 13 de julio a partir de las 13 horas en Fonrush y Chilaver, Villa 20, Lugano. Convoca Agrupación Kiki Lescano. Bien, y ya estamos en los últimos minutos, ciernes de otras voces, otras propuestas. Bueno, ya se va acercando el final. Vamos a dejarlo para el próximo programa, vamos a ver si podemos hacer un informecito, pero hace pocos días la Ciudad de Buenos Aires fue elegida para los próximos Juegos Olímpicos Juveniles, sí, del 2018, donde los chicos de hoy, que han nacido en el 2000, 2001, 2002, en plena etapa de crisis en este país, van a ser los que participen en ese momento, porque son sub-18, o sea, hasta 18 años, esos chicos van a poder participar. Y bueno, compitieron con Glasgow y con Medellín, eran las dos sedes, creo, Medellín, sí, seguro, Glasgow me parece que también, que compitieron con ellos. Y allí el Comité Olímpico Internacional, bueno, eligió la Ciudad de Buenos Aires, porque se eligen ciudades. Sí, sí, sí. Las sedes son igual estaba ciudades. Morresi, el secretario de Deporte de la Nación, estaba el subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Irrabazábal, creo que se llama así. Por supuesto, el jefe máximo de la Ciudad de Buenos Aires, don Mauricio Macri, y dio una cosita muy muy especial en una foto que salió por muchos lados, un abrazo muy fuerte entre Morresi y Rabazábal de la Ciudad de Buenos Aires, cosa por ahí, como dicen muchos, ¿no?, que el deporte une, bueno, en este caso por lo menos lo unió. Lo que está claro, que Colón no los une, siguen peleándose. Sí, sí, totalmente. Siguen disputándose Colón, y Colón sigue tirado ahí acostadito en el medio de la plaza, se debe estar mojando, pobre Colón. Qué sé yo, parece que en este momento los hermanos Pinzón no pueden venir a auxiliarlo a Colón. Pero bueno, allí está. Y ahora Macri dijo, Colón no se va de acá, fue las últimas declaraciones del día de hoy. Y Cristina dice, Colón se va. Así estamos. La verdad, este país, que estemos discutiendo dos jefes de Estado, uno un jefe nacional y otro un jefe de una ciudad, por un monumento, y que se haga todo tan mediático y la discusión llegue a un término de esto, la verdad que somos, o son, nos toman de tonto, porque creo que hay cosas mucho más importantes para discutir que el monumento a Colón, más allá, sí, bueno, la historia, estamos todos de acuerdo, pero creo que en todo caso el debate es otro, ¿no? Si a Colón lo corremos o no lo corremos. Seguro, ¿no? Seguro. El debate debería ser también cómo, a los que venimos de pueblos originarios, cómo reponer todo el genocidio, cómo actuar hoy en el Estado con respecto a los pueblos originarios, que le están reclamando al Estado Nacional reuniones, permanentemente le hacen reclamos sobre sus comunidades, ya sean mapuches, ya sean cuom. Sí, terrenos le están reclamando. Sí, lo que son propios, legítimos, ellos, la, claro, tierra, simplemente, seguro, la tierra, simplemente, sí, sí. Y digamos, y sí, sí. Bien, bueno, nos estamos yendo. Lo que había pasado un 9 de julio, lo adivinó, por lo menos lo mandó y acertó Cristina. Había nevado en Buenos Aires y en varias ciudades del conurbano y del país en el 2007. Un 9 de julio del 2007 nevó. Así que Cristina, felicitaciones. Y nosotros, nos estamos despidiendo hasta el próximo martes, y no se vayan porque ahora viene el programa especial de los chicos alumnos de escuelas secundarias de formación artística que debatieron aquí respecto al cambio de currícula que se propone hacer el ministro Bullrich y el gobierno de Mauricio Macri, y ellos aquí debatieron interesantes todas las propuestas y las posiciones en cuanto a su reclamo para que esto no se lleve adelante como quiere el gobierno y sí como lo necesitan los estudiantes. Sí, interesante, porque además hicieron entrevistas a profesores, entrevistaron ellos, también encararon el programa como para venir a hacer la denuncia, pero también a proponer. Ellos también discutieron eso. Bien, bueno, entonces nosotros nos vamos. Chau.